te conocí. En poco tiempo fuimos amantes y me entregaste tu corazón. Después me fui con el silencio de los gitanos y con la mano te dije adiós. Después volví porque pensaba que me esperabas y que morías sin mi calor. Y me dijeron que ya no estabas, que te escapaste con otro amor. Y me dijeron que ya no estabas, que te escapaste con otro amor. Y le diste a mi corazón jaque mate, jaque mate, y me dejaste sin corazón. Y le diste a mi corazón jaque mate, jaque mate, y la partida se terminó. Amor, amor, te voy buscando de pueblo en pueblo, de calle en calle, de sol a sol. Amor, amor, toda mi vida para entregarte mi corazón. Amor, amor, huele a perfume de agua florida cuando en las noches pienso en tu amor. Es el perfume de tus caricias que entre las manos se me quedó. Es el perfume de tus caricias que entre las manos se me quedó. Y le dije a mi corazón jaque mate, jaque mate, y me dejaste sin corazón. Y le dije a mi corazón jaque mate, jaque mate, y la partida se terminó. Y le dije a mi corazón jaque mate, jaque mate, y me dejaste sin corazón. Y le diste a mi corazón jaque mate.